Buenos días, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que nos va a llevar un poco más de un año, que es el Evangelio según San Juan. A ver, permíteme abrir un archivo que no era. Como les decía, vamos a empezar hoy con Juan, con el Evangelio según San Juan, y le he puesto por título, por subtítulo, Juan, para que conozcan a Jesús. Y la razón es que la gente estaba confundida y está confundida con Jesús. Estaba y sigue confundida. Y de hecho, una vez Jesús está con sus discípulos y les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunas personas, sus discípulos, que han estado con él por varios años ya, dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que había sido decapitado y había vuelto, y otros dicen que eres Elías o que eres alguno de los profetas. A la fecha hay mucha discusión de quién es Jesús. Es un gran maestro, pero no les gusta a la gente obedecer sus mandamientos. Sí, Jesús fue amor, pero no, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo en esta área de mi vida. De hecho, hace algunas semanas hablaba con un amigo y me decía, bueno, pero Dios no va a aceptar, por ejemplo, a los homosexuales así tal como son. Y yo, no, dice la Biblia que no. Dice, bueno, es que Dios es amor, debería, ¿no? Entonces, ya empieza, la gente empieza a hacerse una imagen de Jesús basada en lo que han escuchado, pero nunca han leído la Biblia. De hecho, ha habido varios intentos. Uno se llamó el Jesús histórico, y entonces lo que trataban de hacer los académicos que no creían en como la Biblia, como la palabra de Dios, es que decían, bueno, es que algunas cosas son como más mito de lo que hizo Jesús, ¿no? Es que se murió y entonces sus discípulos exageraron aquellas cosas que vieron buenas de él, y entonces mucho de lo que dijo no y lo que hizo no es cierto, ¿no? Entonces descartan todos los milagros. Ha habido dos o tres olas de estos intentos de desmitificar a Jesús, como le llaman ellos. Hay otros que se llama, por ejemplo, el Seminario de Jesús, y entonces lo que dicen ellos es algunas de estas palabras son muy fuertes. Jesús seguramente no dijo esto y no quería decirlo. Entonces hicieron una gran reunión, y esto fue en serio, eran académicos y tenían tres tipos de pelotitas. Y entonces decían, si pensamos que esto lo dijo Jesús, lo ponemos, todos sacamos la pelotita, no recuerdo los colores, pero ponemos la verde. Si creemos que probablemente lo dijo, sacamos la amarilla, y si estamos seguros de que no lo dijo, ponemos la roja, ¿no? Entonces sacaron todos los textos de la Biblia, de las palabras de Jesús, lo que en algunas Biblias encontramos en color rojo, y entonces dijo esto Jesús, y toda la gente votaba, y mucho de lo que dice la Biblia que dijo Jesús lo descartaron las personas como si no fuera cierto. Entonces, conocer a Jesús a veces nos parece que es algo sencillo. Y quiero citar a C.S. Lewis, que dijo algo muy importante, al rato lo voy a volver a citar, pero dijo en su libro Mero Cristianismo, el cual te lo recomiendo: aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él, es decir, de Jesús. Estoy listo para aceptar a Jesús como el gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir, dice Luis. Un hombre que fue simplemente un hombre que dijo las cosas que Jesús dijo no aplica para ser un gran maestro moral. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de lo que el gran ma de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Lo que vivió C.S. Lewis a principios del siglo, principios y mediados del siglo anterior, lo que estamos viviendo ahora, lo que vivió Juan es algo siempre similar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? De hecho, una vez estaba en un sermón, un pastor habló de este tema también, de quién es Jesús, y alguien en la iglesia dijo, pues Jesús es todo lo que tú quieras que sea. Y el pastor con sabiduría dijo, no puede ser todo lo que tú quieras, es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero entonces, estamos moldeando a Jesús, si no conocemos a Jesús, corremos el peligro de moldear a Jesús como nosotros queremos, a nuestra imagen y semejanza, cuando debe ser al revés. Sabemos que dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar. Buen Dios, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno y Señor, porque nos das tu palabra para que te conozcamos. Nos das a tu Espíritu Santo para guiarnos y para llevarnos a toda verdad, Señor. Porque eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y te pedimos que en estos momentos tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones. Quizás muchos de nosotros podemos decir, ya conocemos a Jesús desde hace mucho tiempo, no tengo nada nuevo que aprender de Él. Sin embargo, Padre, como dice Pablo, que podamos entender qué tan alto, qué tan ancho, qué tan profundo, qué tan grande es tu amor, eres tú, Señor. Que no nos conformemos a vivir con lo que hemos aprendido de niños, sino que verdaderamente tu Espíritu Santo nos revele y nos lleve a una relación directa contigo. Ayúdame, Padre, a estar, a comunicar estas verdades de acuerdo con tu Espíritu Santo, con tu palabra, y Señor, transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar un poco de la introducción y el contexto. Y como dije hace rato, estamos iniciando esta serie y algo que tengo que decir, Juan el Evangelista es distinto a Juan el Bautista, son dos personas distintas. ¿Sí? Y Juan, el que está escribiendo el Evangelio, habla de Juan el Bautista y cuando se refiere a sí mismo normalmente dice el amado. Entonces, no vamos a, vamos para que tengamos estas cosas en cuenta, ¿no? ¿Y qué motiva a Juan a escribir la versión del Evangelio? Y dice, bueno, a fin de que por medio de él, hablando de Jesús, todos creyeran. Y eso es lo que dice Juan de Juan el Bautista, pero es el motivo de su Evangelio, para que todos creamos en Jesucristo. Como dije hace rato, es posible que algunos de nosotros digamos, bueno, ya lo conozco desde mucho tiempo, ¿qué más puedo aprender? Pero siempre hay cosas distintas, hay cosas... Es como una relación con una persona. De pronto te encuentras con la persona y dices, ah, no sabía que podías hacer esto, no sabía que hacías esto, no sabía que te gustaban estas cosas. Y empezamos, entre más la tratamos, más empezamos a descubrir de estas personas. ¿No? Y nuevamente la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decía entonces y quién dice ahora que es Jesús? Juan va a describirnos a Jesús. De todos los evangelios es el que más va a hacer énfasis en Jesús como el Hijo de Dios. Ahorita vamos a ver algunos aspectos de Jesús, pero va a presentarnos a Jesús como alguien que ha descendido del cielo, como alguien que ha descendido, que ha ascendido, que fue crucificado en medio, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que han estado esperando por muchos años. Habla entonces de su encarnación, de su crucifixión, de su resurrección. Revela el amor de Dios, es decir, Jesús como alguien que revela el amor de Dios y que a través de él va a redimir a la humanidad. Va a estar hablando de la necesidad de la permanencia de las personas en Jesús, no nada más una relación casual, sino constantemente estar en permanencia con él. Vamos a ver, por ejemplo, lo de la vid verdadera que dice, permanezcan en mí y separados de mí nada van a poder hacer. Y habla de Jesús como la persona que también promete el Espíritu Santo que va a venir y va a llenar a sus seguidores y les va a dar la fortaleza, les va a dar la sabiduría, les va a dar todo lo que necesiten para seguir la obra que Jesús ha comenzado en estos 3 años a través de ellos, o junto con ellos, más bien, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de teología. Perdón, miren, el texto estoy tratando. Vamos a ver, vamos a regresarnos al anterior. Esto no quiero. Teología. No le atino. Bien, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y seguramente algunas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿No? De los 4 evangelios, probablemente este fue el último en escribirse, según los estudiosos, por evidencias internas, es decir, por las referencias que hace Juan, piensan que se escribió alrededor del año 95, 90 a 95 después de Cristo. No lo escribió inmediatamente. No es como que Jesús subió al cielo y la gente inmediatamente se puso a escribir, sino que maduraron las cosas, las pensaron, y en el año 95, entre 90 y 95, se estima que se escribió esta carta, este evangelio. Juan era el más joven, o uno de los más jóvenes, dentro del grupo de los seguidores de Jesús, y entonces también ya se cree que es una persona grande. Y algo que tiene característico el libro del Evangelio de Juan es que es un evangelio no sinóptico. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas cuentan una historia que cuando uno los compara lleva la misma secuencia. Tienen algunas variantes, cada quien va a contar algunos detalles de la historia. Algunos ponen más énfasis en unas cosas que en otras. Ahorita vamos a ver por qué. Pero Juan es característico como uno de los no sinópticos. Sinóptico quiere decir que ven a la misma cosa. Y es que Juan no se preocupa tanto por la cronología de los eventos, aparentemente, sino por los eventos, como que los junta. A veces he hecho yo esto en algunos sermones cuando son muy largos, especialmente cuando vimos los profetas. Decía, vamos a ver estos temas. Entonces me voy del versículo 1 al 7 y al 10, y luego nos regresamos al 3, 4 y para ir asociando ideas. Entonces, aparentemente Juan así hizo algo así. De hecho, ¿por qué digo esto? Porque Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, ponen la purificación del templo hacia el final de la vida de Jesús, antes de ser crucificado. Juan lo pone casi al principio, que es una de las cosas con las que empieza su ministerio. Hay varias dudas. ¿Jesús purificó 2 veces el templo? Es posible. ¿Juan escribió, como dije hace rato, asincrónicamente? También es posible. Entonces, hay unas cosas que no conocemos y tenemos que luchar con ellas. No es como, híjole, este está raro, ¿no? Entonces, no lo vamos a estudiar. Nos presenta retos y vamos a enfrentarlos. Como cristianos es importante que sepamos los retos. Una de las cosas que vi estas vacaciones de Navidad es que mucha gente trataba como que desacreditar el cristianismo, porque no, Jesús no nació el 25 de diciembre y estaba hasta en la televisión, ¿no? Y había en los periódicos y como cristianos tenemos que aprender a vivir con esto. Es cierto, no nació seguramente el 25 de diciembre. Esta semana, si Dios quiere, busco un video que es bastante sólido, 10 minutos para que sepamos un poquito más del nacimiento de Jesús. Pero bueno, no es el tema, nada más recordar que Juan no es un evangelio sinóptico, es distinto a todos los demás. Y como cristianos, como dije, creemos que a pesar de que es distinto, Dios lo inspiró, o como el griego original dice, expiró, es decir, Dios le sopló y entonces llegó la inspiración para a los escritores de la Biblia. Bien, ¿por qué son estos 4 evangelios? Bueno, porque está muy chiquito, pero no sé si lo alcanzan a ver, porque cada uno escribió a un público distinto, y entonces cuando le escribes a un público distinto, vas a utilizar diferentes lenguajes, diferentes imágenes, para hablarle a esas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mateo escribe a los judíos. Los judíos ya esperaban al Mesías. Los judíos creían en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la necesidad que tenían los judíos? Esperaban la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y ya había venido y no creían en Jesús todavía. De hecho, muchos judíos todavía no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que hace Mateo es que presenta a Jesús como el Mesías. Cuando lo leemos con cuidado, nos damos cuenta que este es el énfasis. Son parecidos, pero este es el énfasis. Marcos, por su cuenta, le escribe a los romanos. Los romanos son el imperio de aquella época. Y tenían ideales de poder y de servicio. Esa era su necesidad. Perdón por la letrita, si quieren después les mando una foto de esto. Pero ellos tenían una necesidad de... tenían unos ideales de poder y de servicio, ¿no? Somos el imperio, debemos tener el poder y también de alguna forma como servir al pueblo, especialmente a los romanos, paz romana, sabemos, y era para los romanos, no para los demás. Y entonces presenta a Jesús como un poderoso conquistador. Ese es, cuando vemos a Jesús en Marcos, así lo vamos a ver, como alguien que es poderoso. Lucas, el doctor, le escribe a los griegos. Los griegos eran, los romanos tenían el ejército, los griegos tenían el intelecto. Iban por ese mismo camino. Ellos tenían la ideal del hombre perfecto, ¿no? A través de todos los filósofos, el hombre perfecto debe ser nuestro ideal. Y recordamos que las figuras de los griegos, los atletas, siempre con cuerpos musculosos y con cuerpos bien formados. De hecho, en la primaria nos enseñaban que cuando nacía una persona con defectos físicos, la sacrificaban. Y de hecho, los historiadores bíblicos se han dado cuenta que muchos cristianos recogían a los niños de los basureros y los criaban porque decían, es una creación de Dios, no podemos dejar que se muera insensiblemente en los basureros, ¿no? Y presenta a Jesús como el hombre perfecto. Juan escribe a la iglesia, a este grupo de personas que a través de algunos años ya, 3 décadas aproximadamente, 4, no sé, 5 décadas, se han estado reuniendo después de que Jesús subió al cielo. Un grupo de personas que son judíos, que son griegos, bueno, que son judíos, que son gentiles, algunos de ellos, y que por sus creencias son perseguidos. Entonces ellos tienen necesidad de libertad y de inspiración para seguir adelante a pesar del sufrimiento. Entonces presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Es el que más énfasis va a estar haciendo de Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice, para que conozcan a Jesús y que a través de él todos crean. Entonces el mensaje es para la iglesia de hace 2000 años y para la iglesia de hoy. Para que creamos en Jesús, para que sepamos quién es. Aquí tenía mis notas y estaba leyendo allá. Bien, entonces va a ser muy claro en Juan que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es la Deidad. Más que en cualquier otro evangelio. No es que estos temas no los toquen los otros evangelistas, el énfasis que le da Juan es este. Bien, vamos entonces a hablar un poco de conocer a Cristo. Y nuevamente, la iglesia de entonces como ahora le ha costado conocer a Cristo. Ahora lo tenemos ya muy, muy filtrado, los que venimos de una cultura cristiana, católica o evangélica, y entonces Jesús es el Hijo de Dios. No tenemos problema con eso. Jesús es el Rey de Reyes. Entonces tenemos muchas afirmaciones que ya decimos porque así nos han enseñado, porque la cultura siempre ha dicho esto, ¿no? Pero aún así, Jesús presenta muchos problemas. ¿Cómo es que una persona puede ser Dios y cómo es que una persona puede ser humano? Y había varios grupos, varias personas que entendían a Jesús de diferentes maneras, entonces como ahora. Y vamos a ver algunos de los grupos más dominantes y sus enseñanzas, y vamos a hablar nada más, por ejemplo, de la doctrina de la creación. Había unos que se llamaban epicureanos, que seguían a un filósofo Epicuro, los platonistas, que seguían a Platón, obviamente, y los gnósticos, que tenían, no me acuerdo quién era, Meno, creo que era su líder, no me acuerdo bien, pero bueno, los gnósticos. Y los epicureanos pensaban que la creación había sido consecuencia de una generación espontánea. Mucho como lo que nos enseña el señor Darwin, ¿no? Que dijo Darwin, entonces no es tan novedoso. De pronto hubo vida, de pronto algo apareció, y entonces la forma en que lo explicaban y lo que implica es que no hay necesidad de un creador, simplemente todo fue por consecuencia, lo mismo que pasa con los darwinianos, ¿no? Todo fue mera casualidad, empezó a surgir la vida y la vida la conocemos como ahora. Después estaban los platonistas, que pensaban que la formación del universo, que había un Dios, pero que este Dios había tomado materia preexistente y lo había dado forma. Lo cual choca con la idea de las enseñanzas bíblicas, que Dios hizo todo de la nada, no existía nada. Porque si decimos que había materia, entonces se implica que había, que tanto la materia como Dios son eternos en el pasado. ¿Sí me explico? Si decimos, bueno, había materia y había Dios, bueno, ¿quién hizo la materia? Los cristianos decimos, Dios hizo la materia, Dios hizo el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Los gnósticos, estos son más complicados todavía, porque ellos dicen, todo lo material es malo. Y de hecho la iglesia muchas veces tiene todavía estas influencias de los gnósticos, ¿no? Todo lo material es malo y el placer es malo. Entonces es perversa en sí misma y creían que Dios era como la séptima generación de dioses y semidioses que cada vez se fueron perdiendo su purificación y entonces Dios, intentando hacer algo bueno, creó la materia y el universo, pero el resultado es que eran malos, ¿no? Entonces Dios es malo, es un ser inferior que no puede, que no pudo crear algo bueno como lo que se esperaba, como lo que él quería. ¿Y por qué decimos estas tres cosas? Bueno, dice Mateo, ¿no han leído, replicó Jesús, palabras de Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Es decir, Dios es el Creador. Entonces, no fue generación espontánea, no fue casualidad. ¿Qué dice Juan 1.3, que leímos hace rato? Por medio de él, está hablando de Jesús, todas las cosas fueron creadas y sin él nada llegó a existir. Todo fue creado por Dios. Y bueno, me faltó uno que dijera, y vio Dios que era bueno, ¿no? Toda la creación es buena, y si leemos los Salmos, toda la gloria de toda la creación da alabanza a Dios, y si leemos a Romanos, dice Pablo, que la creación da testimonio de Dios, ¿no? Porque es buena. Entonces, debemos entender que la gente de ahora también tiene algunas dudas de quién es Jesús. No es como que decimos, creo en Jesús y tú crees en Jesús y ya. A veces por cuestiones de pragmatismo y para crecer en número se hace muy, muy simple, se diluye el evangelio. En una iglesia que asistimos cuando no vivimos en México, y que yo no era pastor, le hablé una vez con el pastor porque vamos a ser nuevos miembros. Ah, qué bueno. Y me dijo, ¿puedes ayudarnos con el curso? Y yo dije, sí, bueno. ¿En dos clases puedes estar preparados? Y yo dije, ¿dos clases? ¿No les puedes enseñar lo básico del cristianismo en dos clases a las personas? No te preocupes. Y yo como, no, discúlpame, pero yo creo que necesitamos más tiempo. No, mira, nada más dices estas cosas y ya. El pastor al final me dio, creo que me dio dos o tres semanas más, pero aún así era un tiempo reducido. Y muchas iglesias aceptan nada más con la situación de ver números grandes de personas y también obviamente en ingresos. Debemos entender quién es Jesús y tenemos que tener cuidado de explicar quién es Jesús y la enseñanza bíblica. No debemos volvernos obsesivos y empezar a buscar cada detalle y cada discrepancia. Hay cosas en las que estamos muy ciertos, hay unas cosas que no estamos tan ciertos y debemos tener esta sabiduría para acercarnos a la Biblia, ¿no? Bien, y uno de los maestros del Nuevo Testamento de griego, que se llama Leon Morris, dijo las siguientes palabras, refiriéndose al Evangelio de Juan. Y las quise citar porque la mayoría de las personas, cuando estamos hablando con una persona no convertida, les decimos casi siempre, empieza leyendo Juan. No sé si han oído eso. Empieza leyendo Juan. Bueno, ¿por qué? Pues ya vimos, es obvio, porque presenta a Jesús como Hijo de Dios. Y segundo, porque es un libro sencillo, un evangelio, sencillo, pero al mismo tiempo profundo. Mire lo que dice, este señor se dedica, fíjense, estaba leyendo las varias introducciones y decía, desde que me invitaron, han pasado 10 años desde que dije que sí iba a escribir este libro hasta ahora. Es decir, son personas que se tardaron 10 años en leer los textos en griego, en estudiar muchos otros documentos para poder llegar a sus conclusiones. O sea, no son cosas así como rápidas, ¿no? Entonces, personas. Pero dice Leon Morris, me gusta la comparación del Evangelio de Juan como una alberca en la que un pequeño puede chapotear y en la que un elefante puede nadar. Es sencilla y profunda a la vez. Este evangelio es para el más nuevo creyente, así como para el cristiano más maduro. Su atractivo es inmediato y nunca falla. Ay, hasta ahí era. Ay, perdón. Entonces, podemos encontrar que hay cosas muy sencillas que vamos a entender, pero también que entre más escarbamos, más profundo, más profundidad hay en el evangelio. De hecho, hay muchos filósofos que han luchado por entender qué quiere decir Juan con el logos. Y es innumerable, si buscamos la cantidad de filósofos no cristianos que han luchado con el logos, es bastante sustanciosa. Entonces, vamos a tener para todos, si Dios quiere, para los más nuevos, que no, creo que no tenemos, pero para nosotros, y para que podamos estar convencidos de en quién creemos y qué es lo que podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos entonces a ver a Jesús, vamos a entrar a Jesús. Hoy tenemos, es la introducción, siempre le digo a Janelle, es la parte más difícil de empezar un libro, porque quieres dar una introducción para que haya un cierto contexto, pero no quieres quedarte nada más en la introducción, tienes que tratar un poco con el texto bíblico, porque no se trata nada más de una cosa académica, sino de la Biblia. Bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy? Y ya vimos las respuestas de sus discípulos. ¿Cuáles eran las tres respuestas? No dije. Bueno, eso es cuando Pedro responde, pero ¿quién dice la gente que es Jesús en ese momento? Elías. No dice Moisés, dice Elías. Un profeta o el otro Juan. Juan el Bautista. Y entonces vamos nuevamente a ver aquí a la cita que hice hace rato de C.S. Lewis. ¿Quién dice la gente que soy? Y dice C.S. Lewis. C.S. Lewis ya lo hemos mencionado varias veces. Si leen algo de él, es genial. Maestro en Cambridge y en Oxford. O sea, no es cualquier persona. De literatura. Y que fue ateo por muchos, muchos, muchos años. Hasta que varios amigos le hablan de Jesús. Lucha. Y se vuelve en un cristiano ferviente y profundo. Y dice, aquí estoy tratando de impedir, perdón por los errores de dedo, impeder no dice, impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica para ser un gran maestro moral. ¿Por qué no? Porque si... Exactamente. Y por otra cosa, si está diciendo mentiras, si dice yo soy hijo de Dios, es una mentira, está mintiendo, entonces no puede ser un maestro moral. ¿Sí me explico? Un gran maestro moral es aquella persona en la que su vida moral es intachable. Pero alguien que comienza diciendo cosas como soy el hijo de Dios, cuando sabe que no es el hijo de Dios, no puede ser un maestro moral, no puede. Y entonces dice unas cosas que son fuertes. O era un lunático, o estaba loco, o un hombre ambiguo, que le gustaba jugar, o el mismo demonio del infierno. Y aquí nos dice a cada uno de nosotros, usted debe hacer su propia elección. Este hombre fue y es el hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esta opción abierta para nosotros. Él no tuvo esta intención. Entonces es algo muy fuerte. ¿Quién es Jesús? Y cuando la gente dice, ah, sí, es un gran maestro, sí, siempre aceptó a todos. Y ya les comenté hace rato, la gente que trata de encasillarlo. Pero tenemos que ver a Jesús como lo describe la Biblia, no como se nos antoja a nosotros. ¿Quién es Jesús? Sería un poquito más para cada uno de nosotros. ¿Es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿O venimos porque es una costumbre, parte de nuestra cultura, parte de lo que hacemos los domingos? Cuando cantamos los himnos, cuando cantamos los cantos, ¿verdaderamente pensamos en Dios? ¿O estamos divagando y estamos pensando, hijo, tengo que pagar los impuestos antes de que termine el mes porque si no me van a subir el 10%, no sé cuánto van a subir? Bueno, todavía en febrero me hacen otro descuento, pero mejor ahorita, creo que va a haber mucha gente, me voy a llevar un buen libro, ¿no? Entonces empezamos a divagar y a pensar en otras cosas. Si el gol que metió Japón estaba fuera de la cancha, ¿fue Japón o fue de España el que estaba fuera de la cancha, el que no estaba fuera de la cancha? Bueno, quién sabe, ¿no? Empezamos a divagar en muchas otras cosas, ¿no? Ah, tenemos que ver la película porque quedamos de comer. Pero bueno, vamos a enfocarnos y vamos a ver un poco lo que estaba pasando en los tiempos en los que Juan escribe su evangelio. El antiguo Medio Oriente estaba familiarizado con dioses y semidioses. Los griegos, los romanos, los egipcios, todos tenían dioses y todos tenían semidioses, es decir, hijos de dioses. La diferencia es que eran dioses que habían tenido relaciones generalmente apasionadas con seres humanos, ¿no? Entonces no era extraño hablar para la gente de Dios o de un hijo de Dios. César en realidad era un dios, y para ellos era un dios, y lo debo decir con D minúscula. Y vamos a ver aquí, tenemos aquí una, encontré un montón, esta es la simplificada, las hay unas que están súper, súper complicadas, ¿no? Pero tenemos a Zeus que tiene varias, que se casa, tiene relaciones con varias mamás, con Deméter, Dioné, Eurínome, Hera, Leto, Maya, etcétera, etcétera, y tienen descendencia. Y estas eran diosas, pero también se casa con humanas y entonces tiene otros descendientes. Y luego tiene nietos y bueno, si hemos visto Avengers, hemos visto, por ejemplo, a Loki y a... ¿Y cómo se llama el otro? A Thor, ¿no? Entonces, no estamos muy alejados de estas cosas, ¿no? Y era parte de aquella cultura, pero los que estamos en el grupo de hombres estudiamos el libro de J.I. Packer y tuve que recargarme en él, apoyarme, gracias, en él para resumir lo que dicen los primeros versículos de Juan, lo que dice Juan acerca de Jesús. Y es interesante porque si habla de Jesús, nunca habla de Jesús como el Hijo de Dios. Los primeros versículos no dice jamás el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que la gente no se confundiera con quién es Jesús, ¿no? Para que lo identificara como una persona especial. Esta es la descripción que da Juan. Dice, bueno, vamos a dejarlos aquí. Fíjense, no dice los primeros versículos, casi el primer capítulo, Hijo de Dios. Y vamos a estudiar los primeros 5 versículos muy rápidamente. ¿Qué dice de Jesús? Dice, en principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él, es decir, el Verbo, estaba con Dios en un principio, por medio de Él, del Verbo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces comenzamos con 7 puntos que menciona Juan. Él dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué implica esto? Y fíjense, cuando empecé a leerlo dije, es cierto, cómo a veces uno lee la Biblia y no se detiene tratar de descubrir lo que las implicaciones. Habla de la eternidad pasada de Jesús. Cuando decimos, el principio era el verbo, y nos vamos a Génesis, como cuando leímos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, son las mismas palabras cuando son traducidas cuando el Nuevo Testamento que estaba en hebreo, cuando el Antiguo Testamento que estaba en hebreo fue traducido al Nuevo Testamento, al griego, usan las mismas palabras. En el principio, ho arkei, dicen los griegos, ¿no? ¿Qué más implica? Bueno, que no fue creado, que ya estaba desde el principio, entonces por lo tanto implica que no fue creado. Y como dice en Génesis, la segunda parte que leímos, de los 24 a 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El verbo en plural, primera persona del plural, ¿está bien, maestro de idiomas? Primera persona del plural, es decir, nosotros, hagamos. No dicen hagan, ni voy a hacer, hagamos. Y dice después, el verbo era con Dios. Y esta palabra con, pros en griego, refleja una relación estrecha e íntima con la persona. Y en este caso, con Dios Padre, con Yahweh, con Jehová. Y también implica que tiene una personalidad concreta. Solamente puedes tener una relación con alguien cuando eres una persona. Si no eres persona, o no eres un ser vivo, porque nos van a decir, ah, sí, tengo un perrito. Sí, pero estamos hablando de personas, y en este caso de Dios. Tiene una personalidad completa, concreta. Y eso es importante, y sabemos que la Trinidad nos va a causar siempre algunas preguntas, o sea, podemos afirmarla, pero no podemos explicarla exhaustivamente. Bueno, esa era la segunda, perdón. Y dice de más adelante, el verbo era Dios. O sea, no solamente estaba con Dios, sino que también era Dios. Y recordemos, está hablando del Señor Jesús, no está hablando de Dios el Padre. Entonces, Dios, Jesús como deidad, Jesús como un ser superior, pero distinto al Padre, porque no puedes estar, yo no puedo decir estoy con Memo, o sea, con yo, porque sé que puedo estar con mi tocayo, pero yo estoy con Memo Bernaldez. Yo tengo que decir estoy con otra persona. Somos distintos. Y nuevamente, es para estudiar, para detenernos, vamos a volver a tomar esto, retomar algunos de estos versículos más en la próxima semana, si Dios quiere, ¿no? Entonces, no es una criatura en el sentido de que fue creado, sino que es una persona que existe y coexiste con Dios y es divino en sí mismo. Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, está hablando de Jesús como creador y como co-creador con el Padre. Vemos esto en Génesis, cuando dice hagamos. Y el Espíritu Santo, no quiero dejar fuera el Espíritu Santo, aunque no esté mencionado aquí. Y no pertenece al orden de lo creado, Jesús, el verbo. En él estaba la vida. ¿Qué implica esto? Que él no recibió la vida. No es como nosotros que de alguna forma fuimos concebidos y la vida nos llegó. No sé ni siquiera cómo decirlo. En él estaba la vida. Él es la vida. Él da vida, él vivifica. La vida le pertenece a él. De hecho, es algo que va a afirmar más adelante Jesús. Le pertenece y puede otorgarla. El quinto punto es, la vida era la luz de los hombres. Perdón, el verbo era la luz de los hombres. La función reveladora. ¿Qué hace la luz? Nos deja ver. Y Jesús va a revelarnos a Dios. De hecho, va a llegar un momento en que dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él revela a Dios. Al Padre nunca lo ha visto nadie, dice la Biblia. Pero después tenemos a Jesús, y Jesús afirma que si lo hemos visto a él, entonces, bueno, no podemos verlo nosotros físicamente, pero los que lo vieron en aquel momento físicamente habían visto al Padre. La luz también es una representación de conocimiento y de sabiduría absoluta. Jesús entonces tiene esta función de ser, de revelarnos quién es Dios, de mostrarnos quién es Dios. Y dice al final, y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero lo que vamos a estar estudiando, y aquel verbo fue hecho hombre. Es decir, no se quedó con Dios el Padre en los cielos, sino que descendió, que tomó un cuerpo humano y que a través de él va a vivir y experimentar todo lo que vivimos nosotros. Entonces, estas son algunas de las cosas que vamos a estar viendo. Ya llegamos a la conclusión. Rápido, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de este Jesús. De este Jesús poderoso, de este Jesús distinto, de este Jesús que es Dios e Hijo de Dios. Y que, de acuerdo con la Biblia, es el único capaz de transformar nuestras vidas radicalmente. El único que nos puede dar el poder para seguir adelante haciendo, cumpliendo el llamado que Dios nos dio. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas? A ver, no sé si escribí aquí algo. Ay, sí, todavía no lo logro. Entonces, tengo que repetir esto. Va a ser imposible comprender la profundidad del misterio de lo que es un Dios hecho hombre. No podemos hablar exhaustivamente de esto porque va más allá de lo que conocemos. Sin embargo, esto no nos limita a estudiar lo que la Biblia nos dice y hacer nuestro mejor esfuerzo para entender lo que la Biblia nos dice. Porque lo que la Biblia, si creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, creemos entonces que lo que está escrito en ella es suficiente para que creamos en él. No le falta nada, es perfecta en ese sentido. Dios no va a ser como, ¡ay, se me olvidó decirles que medía 1.80, no sé, 1.70, 1.50, ¿no? Nos dio lo que era necesario. Es parte de nuestra fe. Y tenemos el credo niceno que vamos a repetir hace rato, en un rato más, y que dice, estas partes son nada más una parte, y vamos a afirmarlo, creo en un solo Señor, Jesucristo. Y cuando dice Señor, es la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. Recordemos que no se podía decir su nombre, entonces con frecuencia se le decía Señor. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Fíjese, antes de todos los siglos, Dios de Dios. Jesús es Dios y es Dios. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Es el Jesús que vamos a estar hablando, el Dios de Dios, el luz, la luz de la luz, el verdadero Dios del verdadero Dios. Y dice la Biblia, para no quedarnos en Filipenses, Jesús, no dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, voy a leer aquí para... Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y esto para mí es maravilloso, ¿no? Que ante el nombre de Jesús, a quien predicamos, a quien servimos, se va a doblar toda rodilla, en todos lados. Dice que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la explicación que dan los teólogos es para que toda la rodilla se doble, es porque va a haber dos tipos de personas. Los que voluntariamente nos vamos a arrodillar reconociendo que es Dios, o los que lo rechazaron, pero que por las huestes celestiales, cuando estén ahí, le van a tener que decir, arrodíllate, porque es Dios, y lo van a hacer más a pesar de ellos que de su propia voluntad. Entonces es importante que nos enfoquemos en Jesús. Es importante que verdaderamente entendamos que es el Hijo de Dios. Es importantísimo que entendamos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que sin Él no vamos a poder hacer nada. Y es a quien servimos y quien nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Porque todos aquellos que confiesan su nombre, que lo reconocen como Señor, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Creador. Y Padre, nos acercamos a ti con humildad para conocer mejor a nuestro Señor Jesús, Señor. Es algo que nos va a llevar toda la vida. Y sin embargo, Padre, es algo que queremos hacer porque queremos conocerte mejor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu poder transformador, que la verdad bíblica nos guíe y nos enseñe que tú eres el único Dios, que Jesús es tu único Hijo y que el Espíritu Santo es el Consolador que está entre nosotros y con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente podamos conocerte en una relación personal, no nada más cerebral ni académica, en el nombre poderoso de quien dejó todo en el cielo y se hizo hombre y murió por nosotros para darnos vida. Amén. Bien, bueno, muchas gracias a quienes nos acompañan en Facebook y vamos a la música. Número 43, Santo.